Los gloriosos masoquistas que me acompañaron en la historia de Jesús de Nazaret recuerdan que el oficio de pastor es uno de los más desacreditados en el Oriente Medio hasta nuestros días. Por eso Jesús, que escogió nacer en una cloaca infecta, también escogió ser visitado por la basura de la humanidad, por aquellos pastores que incluso estaban infectos de bestialidad y que le regalaron lo robado, porque no era de ellos ni la leche, ni la miel, ni el queso, ni la lana, porque eran pastores de rebaños de otros. No tiene el pastor rebaño propio. Así como los oficios más sagrados son considerados los de carpintero, albañil, herrero, la artesanía en general, el pastor es considerado un ser antisocial y por lo tanto, hasta los tiempos anteriores a la invasión romana, el testimonio de un pastor no era recibido en ningún juzgado, ningún juez recibía testimonio de pastor para ninguna causa, porque no sabía él lo que ocurría, ni le importaba en sociedad. De manera que podemos considerar a Caín en una escena cotidiana. ¿Qué sería? Regando, tomando sus frutos, cuidando sus plantas, sus flores, sus espigas. A Abel en una escena cotidiana, con sus animales, cruzando, capando, destazando. Porque difícilmente el campesino agrede a un árbol. Y cuando tiene que arrancar de raíz una planta, cuida la semilla para la temporada próxima, porque sabe que le sale debiendo algo a la vida y que debe devolverlo al ciclo vital. Mientras que el ganadero, no, el ganadero destroza. Los dos, aunque no lo parezca, son los primeros agresores ecológicos. Pero en mayor grado lo es el ganadero, puesto que mata aquello que aparentemente crió con cariño y lo vende destazado, despellejado. Es gente de sangre. Es gente que empuña el arma para matar aquello que cuida y que por lo tanto lo cuidaba para matarlo. Es un utilitarista. El campesino llora cuando un árbol se cae desenraizado. Y los surcos en la cara del campesino son tan respetables como en la tierra arada. Es una cara trabajada, una cara surcada. El ganadero, pues ya han visto ustedes, es un ser terrífico, el carnicero, el agresor por excelencia. Hay pues una radical diferenciación caracteriológica. Vaya, el uno es un poeta y el otro es un bruto. Pero es que si no, no habrían escogido esos distintos menesteres. Caín, labrador voluntario, junto al labrador obligado, está representando la idea de rehabilitación de un castigo. Abel está representando la idea de regresión a la animalidad. ¿Qué estoy exagerando? Pues claro que estoy exagerando. ¿Y por qué no voy a estar exagerando si durante tantísimos siglos se está exagerando al revés? Pues que una noche se exagere en favor de Caín, ¿y qué? Pues claro que se tiene que exagerar. Nunca tengan miedo de exagerar en favor de alguien. Ténganle miedo a exagerar en contra de alguien. Pero en favor, mándense. Mándense exagerando en favor de alguien, porque con la medida con que juzguemos seremos juzgados. San Caín. Vaya que si tenían opuestas preferencias vocacionales y era opuesta su actitud respecto al seno familiar y a la convivencia con sus padres, pues claro que no se llevaban bien. No fueron amigos estos dos hermanos, no lo fueron. No se llevaban bien. Y es injusto que la Biblia nos hable solamente de una escenita, pues que le conviene al autor. Pero ¿cuántas veces no se habrán peleado estos dos muchachos? ¿Y cuántas veces creen ustedes que habrá ganado quién? El pobre poeta, débil seguramente y romántico, quizá incluso un tanto tuberculoso. Y el otro, que está acostumbrado a luchar con los grandes animales, con los jumentos. Él inventó el buey. Él fue el primero en capar un toro. Ese ser antinatural, Abel, fue el primero en agredir hasta tal punto a la naturaleza, de transformar al animal más majestuoso en una caricatura viviente. Pues claro que muchas veces se pelearon, y naturalmente que la mayor parte de las veces que se peleaban ganaba el fortachón. Pero eso no nos lo dice, nos dice solamente de una vez, pues que él fue distinto al final. Pero nos imaginamos, si se está peleando un campesinito con un ganadero, pues el golpeado era siempre el poeta, el de las espigas, el de las flores. Además, el otro ya manejaba quijadas de animal como arma. El incidente que provocó la tragedia en sí mismo, tal como está explicado en la Biblia, no resulta suficiente, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista psicológico, para justificar la agresión violenta. Estos se la llevaban ya jurada desde años, el uno al otro. No eran amigos, ni tan siquiera se veían a menudo. Muy posiblemente Adán y Eva, ya desde el paraíso, eran vegetarianos. No tenían ellos por qué sentir la necesidad de comer carnes en una época en la que no se conocía todavía la cocción. Si es que son los primeros. Esta fue una de tantas veces que se pelearon. Esa pelea entre ellos solamente puede concebirse en el marco de una animadversión que ya es constante. Ya se sabe que los dos hermanos no se llevan. Y hasta qué bueno que no se ven con frecuencia, porque cuando se ven, se ensarzan en una pelea cuerpo a cuerpo. Son tan extraños el uno al otro, que las tradiciones extrabíblicas, las tradiciones árabes, por ejemplo, nos hablan de que existía seguramente alguna otra motivación que los mantuviera en esa enemistad constante. Y claro, la tradición árabe pues es una tradición sensual, y dice, pues tiene que haber unos celos por ahí. Entonces tienen que inventar pues a otro personaje para poder explicar que fueran tan enemigos uno del otro. Ahora, esa enemistad ya está agrediendo a un concepto de jerarquía, puesto que el hermano mayor es figura del padre y el padre es figura de Dios. Luego el menor le debe en esos tiempos obediencia, respeto, y no lo hace. Los árabes, en sus tradiciones, claro, en vez de Caín y Abel, es Cabil y Jabil, pero dicen que se pelearon por una hermanita. Pues no había de dónde más, pues ni modo. De la primera niña que surgió, pues tenía que ser hermanita suya. Y que se andaban peleando por el amor de esa primera mujer disponible. Que en cada parto, después de Caín, de Abel, de Set, de muchos más, dicen los árabes, en cada parto, pues como que parecen recordar los más antiguos haber oído que Eva tenía partos dobles siempre, de un niño y una niña, que luego pues ya venían juntos a la existencia, ya quedaban destinados para la conjugación y eran matrimonios naturales. Ya Dios los traía así, casaditos. Ya nacían hermanito y hermanita. Solamente que en ese parto primero, pues ya ven la primera vez, pues dicen los árabes, nacieron Caín y Abel. Y ahí vino la dificultad. Es decir, que el otro estaba sobrando. Es más, el otro había tomado el lugar del ser amado que no pudo nacer. Y es interesante como el árabe, aún en su implicación sensual, le buscó una trama tan honda y complicada a la conflictiva. Y que, pues de otro parto, nació una niña, Lebuda, y ellos se la disputaron. Solamente que en posteriores redacciones de texto, pues así como se peinaron tantas cosas, Lilith incluida, pues también se peinó el asunto de Lebuda, y se quedan los dos muy enojados y no sabemos por qué, dice la tradición árabe. Y que Eva tuvo 240 hijos e hijas, es decir, 120 partos. En ese caso habría sido el primer homicidio pasional, ¿verdad? La mitología no árabe, bueno, no transmitida por los árabes, porque el árabe, con todo respeto, no generó nada, pero transmitió casi todo, de donde pasó. Pero las mitologías mediterráneas dicen, sí, en el principio hubo un incidente original, y a partir de ese incidente, pues como que se desatinó la brújula de la conciencia del ser humano y empezaron a ocurrir males. Pero no porque fueran malos, sino porque se habían descontrolado por el pecado original. Pensamos en que pueblos que fueron gloriosos y siguen siendo grandes, como el latino, no solamente reconocen, sino que se jactan de haber fundado capital con sangre fratricida. Y a nadie se le ocurre decir, pues qué bruto fue este Rómulo o Remo. Ya la mayor parte ni sabemos si Roma tomó el nombre de Rómulo o de Remo, y como no hay ahí preocupación hebraica, penalista, a nadie se le ocurrió preguntar, ¿y quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? Pues no hay bueno ni malo, uno se murió y el otro sobrevivió, eso aconteció, formó parte de lo que sucede. ¿Por qué tiene que ser el malo? Pues no, sencillamente sucedió así, Y los latinos están muy contentos con la fundación de Roma, con la sangre del hermano sacrificado, es un rito sacrificial fratricida. Y no parece que uno haya sido el justo y el otro el pecador. Nadie se escandaliza de ello. Los celtas parecían recordar también eso de los partos mixtos de Eva, hasta que en uno tuvo a dos varones a la vez que fueron adversarios. El Mabinogion, la colección, pues la más antigua de poemas y de romances galeses ancestrales, dice, siglo XIII, más o menos de nuestra época: en muy numerosas ocasiones quedó ella embarazada con el peso mixto de hombre y mujer, hasta que una vez, sin poder ocultarlo, parió a dos varones, Caen y Abilai. Y al crecer, cada uno de ellos trató de dar muerte a su hermano, que lo privó de la dulce compañía de la hermana que debió nacer en su lugar. Es mucha coincidencia. Asia Menor, tradición arábiga, oral, con extremo occidental, galés, es decir, tradición celta. Pensemos que el texto bíblico nos asegura que la reunión de los dos hermanos se debió a una iniciativa de Caín, que era piadoso y quiso ofrecer un culto a la divinidad. Culto a la divinidad. Culto consistente no solamente en presentación, sino en incineración de primicias de lo que cada cual trabajaba. Eso ya nos imposibilita de creer en esa cronología. Significa un altar, seguramente un santuario, desde luego el manejo del fuego, muy cómodo, un ritual establecido. Ya se nos volaron 30.000 años. Pero en fin, seguimos creyendo. Y dice el texto: también Abel hizo una oblación. También Abel hizo una oblación, de manera que la iniciativa primera, la motivación piadosa, voy a dar gracias a Dios, fue de Caín. Y el otro dijo, ah, pues yo también. Bueno, hasta ahora, pues ni modo, pero está muy bien que el hermano mayor tenga la iniciativa piadosa. Ahora, las primicias que podía ofrecer Caín, pues sí, unas flores, unas espigas. Las primicias que ofrecía el otro, pues unos animalotes con sus grasas y sus sangres, aquellos animales aterrorizados que van al sacrificio como que ya lo presienten, ¿verdad? Con pues el terror vidriando en sus ojos. A Caín no se le ocurrió que se trataba de un concurso, de que a ver quién ofrecía más. Eso es muy posterior, a ver quién da más en el culto. A él se le ocurrió que tenía que dar de lo suyo. Y puso de lo suyo, pues unas espiguitas allí, las quemó, pues no pasó nada. El otro trajo animales. Y claro, pues tuvo que hacer una enorme hoguera para incinerarlos. Se levantó, pues un verdadero incendio por las grasas de los mismos animales. Y dice el autor del texto: y Jehová, que estaba mirando, claro, desde arriba, pues el que mira desde arriba, pues sí nota que le están ofreciendo más culto en una hoguerota con los animales, con sus grasas, que el otro, que apenas pues un poquito de humo y ni le llegó al Dios que está esperando la ofrenda. Dice, ¿y tú cuándo? Y pues ya lo hice. El autor del texto dice: Yahvé, Jehová, miró propicio a Abel y a su oblación, pero no miró propicio a Caín ni a su oblación. Cuidado. Tiene que ser un autor muy posterior, muy de los nuestros ya, para que sepa lo que Dios estaba pensando. Eso solamente se ha sabido últimamente. Desde el Concilio de Trento, ya sabemos lo que Dios piensa, y cómo mira, y lo que dice. Y que se asomó y lo miró, y dice: ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde estaba el cronista situado para saber esas cosas? ¿Quién le dijo a este señor lo que Dios pensaba? Nosotros queremos pensar que Jehová se asomó y apreció la delicadeza de la oblación de Caín. Porque si Dios no sabe apreciar un ramillete de flores y de espigas y se deja engañar por las carnes y las grasas, pues entonces ya de qué estamos hablando. Entonces ya olvídense, no ya religiones, sino ni mitologías, si ya empezamos así. Mejor nos vamos con los griegos, que por lo menos apreciaban la belleza. Luego el autor del texto está claramente en contra de Caín. Y nosotros estamos en favor y sabemos que Jehová estaba en favor, porque Jehová, un día que habló al respecto del asunto, ya muchísimos milenios después, gritó desde arriba, claro, y dijo: ya estoy harto de tanto animal y de tanta carne y de tanta grasa, lo que quiero es un corazón recto y una voluntad dispuesta. Eso dice en el Salmo, ¿no dice? Luego sí sabemos lo que pensaban. Ya estoy harto de la sangre de vuestros becerros. Luego el autor del texto está en franca contradicción con lo que Jehová dirá después por boca de David. Y luego Dios dijo algo tan profundo y tan complicado que hasta ahora no se ha sabido lo que sea ha significado. La versión católico-romana de Nácar Colunga dice: le dijo Dios a Caín: no es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta. Cesa pues, que él siente apego a ti y tú debes dominarlo a él. Eso suena a lo que le dijo a Eva, pero tampoco dice nada. Y la última versión, la de Bober Cantera, católica romana también, pone en boca de Dios estas palabras en otra combinación, pero tampoco diciendo nada. Si acaso obraras bien, no te erguirías, mas si mal obras, no acechará a la puerta el pecado que hacia ti tenderá, aun cuando podrás dominarlo. Nota al pie de la página. Versículo oscurísimo. De texto al parecer corrompido y de sentido problemático. Pudiera entenderse, ¿no habría o recibirías recompensa? O también, ¿no serías acepto o no sería aceptada tu ofrenda? Nadie ha podido descifrar lo que Dios dijo en aquel momento. Pero nos inquieta pensar que un mismo término puede ser traducido por una Biblia como pecado y el mismo término por otra Biblia como recompensa y el mismo término en otra Biblia como ofrenda. Porque si es que andamos traduciendo así, entonces ¿en qué Biblia quedamos? Si una misma palabra se puede traducir como pecado o como recompensa o como ofrenda. Solamente porque el texto es oscurísimo y estamos tratando de inculpar a Caín. Imagínense ustedes que están en la escena de lo que ocurría, que están allí presentes, ven a Caín con su buena voluntad, seguramente entonando algún poema propio, durante el culto y el otro matando en misericordia a sus animales. Están ustedes allí y lo ven. Ven ustedes que la columnita de humo de Caín pues se levanta un metro y luego se difumina en el espacio, mientras que es espesa, es densa la columna que surge de humo blanco de la grasa de los animales, de la grasa y de las babas y del esperma de los animales del sacrificio de Abel. Y sube la columna, y esas columnas luego, según la tradición muy posterior, son imágenes, son figuras, semejanzas de la oración que sube verticalmente. Luego, para quien está escribiendo miles de años después, la oración del uno no se elevó mucho, mientras que la oración del otro subió a Dios y lo convenció a Dios, que sí entendía de oraciones espesas y densas, concretas. Y nos imaginamos la intolerable sonrisita de Abel mirando la columnita de humo de su hermano Caín, porque esta sonrisita nos la tenemos muy sabida en la vida religiosa cotidiana. La del que da la ofrenda y suena la ofrenda sobre la bandeja. Y el otro pues no tiene y disimula y que pues que no traje, o pues ahí está esto. Y no podemos decir que Dios está de parte de aquel opulento exhibicionista. El hermano mayor se está pues burlando de un acto sagrado, de la oración del hermano menor, oración a la que no había sido invitado, en la que se inmiscuyó como intruso para hacer valer sus poderes materiales, y luego se le está burlando. Y el hermano mayor, Caín, se levanta y lo castiga. No solamente tiene derecho Caín a castigar a Abel, que se le está burlando, poniéndolo eclesiásticamente, a Abel está en pecado mortal porque se está burlando de su hermano en plena misa de once. Es decir, están ofreciendo culto y el uno se está burlando del otro porque tiene poco cultito. Está en pecado mortal. Y claro, Caín, como es el hermano mayor, está representando a Adán, que no está presente en la escena, se levanta y le pega a su hermano, como hace todo padre bien nacido, a todo hijo bien nacido. Eso es una actitud autoritaria, es una actitud de respeto. Si tú te caes, me vas a respetar mi culto. Tienes que estarte aquí burlando, ni riéndote. Ahora, pues al pegarle, el otro se resbaló sobre sus grasas allí y se pegó con el occipital, se rompió. El lugar era resbaloso, porque junto a las espigas y a las margaritas, bueno, no hablemos de margaritas, junto a las espigas, pues no hay nada resbaloso, pero junto a la grasa de los animales, pues claro que el otro se resbaló, se rompió el occipital, se partió la base del cráneo, y qué bueno, qué bueno. Es decir, ni tan siquiera el texto que está en contra de Caín, evidentemente, ni tan siquiera el texto nos está diciendo que lo mató, sino que el otro se mató. Hubo una muerte, pero no sabemos si hubo un homicidio. Es que dice que lo agredió y lo mató, sí, pero sí es un texto en el que la misma palabra que significa afrenta, significa recompensa, pues ya son ganas de traducir en contra de Caín también. Pues se mató, se cayó y se mató. Perdió el equilibrio. De manera que si hemos de ser puritanos, Abel se fue al infierno porque se murió en pecado mortal. Ah, sí. Se murió en pecado mortal burlándose de la oración de su hermano. Está en el infierno. ¿Saben por qué no pudo Caín asesinar? Porque lo máximo que podía hacer Caín era matar. Pero una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Es decir, es querer que el otro muera. Porque él nunca había visto un cadáver humano. Ninguno de ellos cuatro habían visto un cadáver humano. Uno de los prejuicios que tenían esos primeros habitantes era que les había sido dada la inmortalidad, ¿recuerdan? El árbol de la inmortalidad. Y que esa era su diferencia con los animales. Es más, sabemos hasta qué punto fueron longevos esos primeros seres humanos. De tal manera que tardaron mucho en saber que eran ellos también mortales. Y que ese sí no les era común con los animales. No podía él pues tener la idea de matarlo porque no sabía que el otro pudiera morir, agredirlo, sí, y era su derecho. Al no conocer la muerte humana, no podía desearla. Pero cuánto nos pues congratula e incluso refrigera el hecho de saber que murió Abel, porque si hubiera sido al revés, como existió el peligro tantas veces que se pelearon, y que se hubiera muerto Caín, ahora resulta que todos nosotros seríamos descendientes de esa bestia, en vez de ser descendientes del poeta y campesino. Apareció Dios y le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín contestó, no lo sé. Y ha sido una de las frases más exactas, más honestas, más sinceras que se le han dirigido a la divinidad. No lo sé. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Tú puedes decir, yo lo veo inánime, en todo caso, exánime, pero ¿quién puede decir dónde está mi hermano? Solamente el que lo está preguntando. No lo sé, no es pues una respuesta cínica. Caín sabe que ha sucedido algo grave, no puede decir está aquí. No, no, aquí ha pasado algo importante. No sé dónde esté en este momento mi hermano, le dice a la divinidad. Y le dice una frase que nos hace sentir que todavía sigue enojado Caín, que por lo tanto sabe que su hermano está exánime y quizá piensa que se le pasó la mano, pero no sabe que ha muerto, no sabe que es tan importante. Es algo severo, sí, pero tan importante no, porque todavía sigue enojado por lo que pasó. Y le dice a Dios muy bellamente, ¿soy yo acaso pastor de mi hermano? Mi hermano era pastor, a él le podías preguntar, ¿dónde está esa bestia? ¿Dónde está la otra bestia? Él era pastor, sabía dónde estaban sus bestias. Yo no soy pastor, yo no tengo cura de nadie, yo soy campesino. A mí no me preguntes dónde está este, dónde está aquel, está llamando todavía bestia a su hermano. Yo no soy pastor de mi hermano para que tú me preguntes dónde está. Tú sabes. La inmediata reacción de Caín es no creer que el hermano inmóvil ha quedado privado de la vida. Quizá pueden llegar a concebir como máximo que ha quedado privado de los sentidos. Quizá él por experiencia lo sabe, alguna vez quedó así por culpa de su hermano. Y después se quedó como yo las otras veces. Entonces, ya se reanimará, le va a doler, pues se va a reanimar. El texto bíblico, que tan bellamente, tan olímpicamente nos habla de la desgracia de Abel, no nos habla de esa tragedia íntima de Caín, porque lleva mucha más muerte dentro Caín por haber sido vehículo de homicidio, aunque involuntario, que el mismo cadáver. Muere mucho más el que es causa de muerte que el que murió, porque queda vivo y se está muriendo por dentro. La muerte es su tema, vive de eso. En la ya mencionada tradición árabe hablada del incidente, Caín queda días y noches junto al cuerpo inánime de su hermano, esperando a que se reponga, seguramente ya para conciliarse con él, había sido suficiente. Trató de reanimarlo y fue notando que el cuerpo de su hermano se enfriaba. Entonces lo abrazó para comunicarle el calor, lo que ellos entendían como la vida, lo que luego se entendió como la sangre, para comunicarle su calor vital, abrazó a su hermano, lo que en cierto sentido significa, además, inherentemente, reconciliación. Lo abrazó para salvarlo, para infundirle su calor, y no lo logró. Entonces ya sintió que había pasado algo trascendente, y se lo ató con lianas a su propio cuerpo y lo anduvo arrastrando, queriendo regresar al lugar de sus padres. Bella metáfora del que está cargando con lo acontecido, con lo que ha pasado, sea o no culpable, está cargando con aquello. Y aquello que él carga, el cadáver de su hermano, pues se va pudriendo, se va deshaciendo a pedazos putrefactos, se va cayendo. Empieza a sentir Caín dolor de nuevo por otra cosa en la que tampoco ha tenido él culpa. Los perros salvajes y las aves de rapiña lo fueron liberando de las partes del cuerpo fraterno que todavía quedaban atadas con lianas al suyo. Dios otra vez se puso intratable y empezó con lo de siempre, con lo suyo. Maldito seas, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y Caín, si me permiten ustedes la expresión, ubica las cosas y pone a Dios en su lugar. En su lugar. Porque Adán y Eva hicieron algo contrario a lo que se les había dicho. Sabían que estaban infringiendo un mandamiento explícito. A Caín no se le había dicho nada. Pasarían milenios antes del famoso no matarás y seguimos sin hacerle caso. Y él estuvo en ejercicio de su libertad y Dios se le pone nervioso por encima. Y Caín dice, un momento, ¿qué pasa allá arriba? Aquí estoy tratando de conservar el control de la situación. ¿Qué pasa allá arriba? ¿Bajas o subo? Es una situación muy seria. Mi hermano ha desaparecido. Vienes y me preguntas dónde está, cuando tú solamente sabes lo que ha pasado. Y ahora me amenazas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si en vez de ser la historia de la humanidad fuera una película nacional, ahí cortábamos y volvíamos a empezar. Va mal, no se explica, no va bien el argumento, no se está desarrollando congruentemente. Volvamos a empezar, volvamos al paraíso. Se fue chueco eso. Aunque labres la tierra, no te dará más su fruto, vagabundo y errante. Andarás por el mundo. Dios repitiéndose a sí mismo. Es una pequeña y barata tercera versión de la maldición contra Adán y Eva. es un Dios tan severo, es un padre tan autoritario, que en el fondo está lleno de ternura. Y cuando amenaza lo hace siempre de la misma manera, porque como no tiene nada de malo, sino solamente de severo, de imponente, pues solamente sabe amenazar de la misma manera. Van a ver ahora, los rayos, los truenos, los relámpagos. Pero no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Aquí seguimos haciendo lo que creemos que se debe hacer. Y arriba fulminan y fulminan y gritan y se alteran. Y luego ya se calma. Ese Dios meteorológico. Caín le dice, mira, Dios, mi culpa, está hablando ya de culpa. Mi hermano ha muerto. Y yo he sido causa de eso. Queriéndolo o no queriéndolo, yo he sido causa de eso. Mi culpa es demasiado grande, Dios, para que ya empieces tú a hablar de si voy a ser perdonado o no voy a ser perdonado. Porque el otro ya estaba con el rollo de siempre, que tendrás que arar la tierra y lavar la tierra y el sudor y un momento. Yo siento que lo que ha pasado es demasiado importante para que ya empecemos a pactar desde ahora. Yo no estoy hablando de perdón. Yo tengo un gran dolor y yo voy a tardar mucho en solucionarme ese dolor a mí mismo. Déjame que yo me reponga y luego veremos cómo pactamos ese asunto ya penalmente, jurídicamente, teológicamente. Yo ahora tengo un gran problema, perdón. Eso es muy importante. Yo pocas veces he encontrado en el confesionario a alguien así, tan importante, que me diga, padre, es que dígame usted lo que me diga, usted me podrá impartir un perdón, el de la iglesia, el de la comunidad, el de usted, el de la sotana, o según usted, el de Cristo. Pero el problema es, padre, que yo voy a tardar mucho en perdonarme a mí mismo. Ese es el problema. Y que es grotesco que usted esté hablando de perdonarme cuando yo no me he perdonado todavía. Vine para hablar con usted, pero no me hable de perdón todavía. Porque yo estoy convaleciendo de eso que ha pasado. No estemos negociando ya bendiciones. Está poniendo a Dios en su lugar. Lo está poniendo a Dios. Tendrá que bajar el Cristo para que Dios aprenda cómo es aquí abajo de difícil la cosa. Tendrá que bajar Jesús para ver que no es tan fácil. Se grita muy fácil desde arriba. Tardaré mucho en perdonarme. Erraré por la tierra hasta que alguien me encuentre y me prive a mí de la vida. Eso que pasó, que yo le hice a mi hermano, yo andaré por todo el mundo hasta que alguien me encuentre y me lo haga a mí. Alguien me mate, queriendo o sin querer. Entonces como que habrá algún balance de lo sucedido. Y Dios le pone una señal. Según la mayoría de los exégetas, de los explicadores del texto bíblico, la señal de Caín que Dios le pone, pues es un signo de maldición. Sí, errarás por todo el mundo, pero irás señalado como criminal, como fratricida. Un momento, para que lo vea quién. Entonces es que para ser señalados, que alguien va a interpretar esa señal. Luego hay otras gentes que van a decir, ah, este está señalado. No han faltado exégetas que han buscado cuál es esa señal, el mal de San Vito, la epilepsia. No, pues claro, tiene que ser algo muy feo. Cuando el texto está diciendo claramente que quedó señalado por Dios, pero qué cosa tan bonita, ¿verdad? Quedar señalado por Dios. Para que si alguien lo encontrara, dijera, este es de Dios. Eso es del tiempo en que están señalando reses, ¿verdad? Dicen, esta es mía y esta es de la otra ganadería. Y el que lleva la señal de Dios, no tiene por qué ser un castigado, sino que es un elegido. Yo llevo la señal de Dios. Parece ser, según uno de los tres autores bíblicos, que Dios permitió que Caín viviera para que sufriera durante todo el tiempo posible y que cada día sufriera lo que hubiera hecho. Ni el uno ni el otro, ni Caín ni Dios cumplieron su palabra, para fortuna de ellos y nuestra. Y Caín se separó del lugar en el que habían acontecido tan graves sucesos. No quiso volver a ver a sus padres. ¿Qué les va a decir? Sus padres tuvieron otro hijo, Seth, con un bellísimo nombre que significa restitución. Seth, alguien que viene en lugar de otro que se fue. Fíjense qué discreción, qué delicadeza la de ese anciano matrimonio que tiene otro hijo y no señala ningún culpable de lo que ya pasó, pasó, pero tiene otro y lo llama restitución. Se fue uno, viene este en lugar del que se fue. El cuadro familiar psicológicamente se nos antoja como el de una casa en el que, no queriendo, durante la infancia, desgraciadamente, un hermanito haya matado al otro. No en juegos, sino en violencia, pero en violencia infantil. De eso ya nunca se hablará en la familia, y menos ante el sobreviviente. Pero cuando nazca otro hermanito, se sentirá que es la restitución por el que se fue. Aquel Adán y aquella Eva no tienen derecho ya de culpar a nadie de nada. Ellos no pueden ser jueces de nada. Ningún reproche, ninguna acusación. Y la vida de Caín continuó. Podemos imaginárnosla por la expresión castellana de pasar las de Caín, ¿verdad? Que significa sufrir continuamente y en grado extremo. Eso es penitencia, eso es rehabilitación, pasar las de Caín. Y un día que Caín andaba errante por el mundo, se cruzó con una señora que ya venía de regreso. Ahora imagínense esa señora, de dónde salía y qué habría hecho para que Caín se estuviera alejando de la Mesopotamia por lo que había pasado, y esta ya venía de vuelta. ¿Qué habría hecho esta mujer? ¿Y de dónde salía esa mujer? ¿Habría sido alguna hermana intermedia cuya existencia él no conocía? ¿Pertenecía a otro núcleo humano? Pues se conocieron en los caminos del mundo. Es una mujer cosmopolita. Y se comprendieron porque, pues, la Biblia, tan masculina, tan severa, pues no se complace hablándonos del melodrama de esa pobre señora. ¿Quién sabe qué le habría pasado y cuál era su historia? Imagínense. Aquí hay una obra preciosa, literaria, ¿verdad? ¿De dónde sale y qué ha hecho para que cuando uno va para ser castigado, esta ya regrese? Esta ya viene ya presta para otra hazaña. Y se cruzan en el camino y se entienden y se aman. Pues son los dos gente atribulada, no son gente estadísticamente prevista. Esta no sale del súper, esta sale del océano. Esta mujer ha hecho algo terrible, seguramente también. Esta mujer se merece otra Biblia que no ha sido escrita o se ha perdido. Y se cruzan los dos son corsarios existenciales y se entienden perfectamente, son grandes protagonistas. Y se juntaron, y tanta era la fuerza demográfica de la época que fundaron una ciudad. Ahora se funda una familia, ¿verdad? Ellos fundaron una ciudad, se vieron y solamente con el cruce de miradas ya entendieron las tempestades internas que llevaban. Se comprendieron y se amaron. Y tuvieron un hijo e hicieron una ciudad. Y al hijo y a la ciudad le pusieron el mismo nombre, Enoch. Muy importante. La labor que hace un hombre es como un hijo suyo. Y eso lo tiene que entender su esposa. Lo que un hombre está haciendo es un hijo suyo. Y le pide cariño y le pide horas a lo que él está haciendo. Y la esposa se lo debe respetar. Es su Enoch. Es su ciudad. Eso es su mundo. Le pusieron el mismo nombre a la ciudad y al hijo. Seguramente ese primer hijo fue la primicia de aquella ciudad. La Biblia del año pasado dice en una nota abajo: Caín construyó una ciudad amurallada para defenderse de sus enemigos, que piensa que le han de perseguir. ¿Quiénes? ¿Cuáles enemigos? Conocemos muy bien a Caín, porque es el primer pecador y es el primero de nosotros. ¿Quién es el enemigo de Caín? Caín. ¿A dónde podrá escapar de sí mismo? Lleva consigo al enemigo. Todo su mundo lleva. Y tuvieron muchos descendientes que se dedicaron a todas las artes y oficios y fundaron más tarde la edad de los metales. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y estaban construyendo una ciudad y la llamaron también Enoc, como al hijo. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Lamac y por fin a Adá, Silá, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Y de la segunda mujer nació Tubal Caín, padre de todos los forjadores y artesanos de cobre y de hierro, otros 25.000 años. Pero está diciendo que las artes y los oficios nacen del sudor, del amor y del dolor, y de un afán de rehabilitación y de superación. Ya terminamos. En el libro de la sabiduría se dice que Dios perdonó a Adán y a Eva de su pecado. La iglesia, todas las iglesias que tienen santos, católica, ortodoxa, luterana y todas las pequeñas iglesias orientales, conmemoran la festividad de Adán y Eva casi siempre el 19 de diciembre. De alguna manera, pues, habiéndolos considerado como santos o habiéndolos canonizado sentimentalmente, aunque nunca se ha hecho el proceso de canonización, puesto que se les pueden dirigir oraciones. Adán y Eva pueden ser nombres de bautizados. En una fecha situada 6 días antes del nacimiento de Cristo. Dante vio a Adán y a Eva en el paraíso, en el octavo piso, estrellado, desde el que se veía ya la redención. Para Adán todo el mundo ha encontrado justificación. La última de la Biblia, Beber Contera, dice: es que él era relativamente libre, pero presionado por fuerte tentación y víctima de la angustia y en grado grave semideterminado por conjugaciones intercombinadas de factores antitéticos. Ese ya tiene justificación. Ya encontró un teólogo, pero Caín no ha encontrado quien cantara lo que le ocurrió. Es cierto que en la misma Escritura Sagrada, pero ya en el Nuevo Testamento, en la parte que habla de la redención, en la Epístola de San Judas, pero de Judas el Bueno, de San Judas el Bueno, ya una noche nos pelearemos por eso también. En la Epístola de San Judas se escribe contra los que blasfeman de todo lo que no conocen y abusan como brutos animales de todas aquellas cosas que conocen por razón natural. Desdichados de ellos que han seguido el camino de Caín y perdidos como Balaam por el deseo de una sórdida recompensa. Es una epístola del Nuevo Testamento, es una epístola del Nuevo Testamento. ¿Es voz de Dios? Es una epístola del Nuevo Testamento. Porque luego resulta que en las notas críticas de la misma edición se nos dice que San Judas está usando palabras tomadas del libro apócrifo llamado Asunción de Moisés. Y la Biblia de Jerusalén dice en el mismo lugar, San Judas parece depender aquí del apócrifo Asunción de Moisés. Y ya no nos metemos en más profundidades, porque si hasta el Nuevo Testamento se basa en apócrifos, ¿a qué estamos tratando de justificar a un ser tan remoto como Caín? ¿Quién tiene algo contra Caín? Tres religiones están en contra de él: cristiana, judía y musulmana. ¿Qué cristiano, qué israelita, qué musulmán pueden echar en cara? Por favor, un homicidio. Un homicidio que si tuvo un culpable, fue alguien que notoriamente se dedicó durante el resto de su vida a una labor de reconciliación con la jerarquía moral que él entendía tener. Sabemos que hizo algo, sabemos que sufrió por ello. ¿Hay algo más digno? Sabemos que pecó, sabemos que pagó, que sufrió mucho, que trabajó mucho y que fundó arte, cultura y ciencia. Después de los millones y millones, pero eso háganse lo suyo, millones y millones de víctimas de la Inquisición y de las cruzadas, tenemos nuestras manos tintas en sangre. Las manos que consagran y levantan la Santísima Hostia están manchadas en sangre humana. Son 20 siglos de matar a gente que no se decidía a creer que les hablábamos del amor de Dios. ¿Nosotros vamos a ser los que inculpemos a Caín? Ahora somos todos muy humanistas. ¿Por qué? Porque ahora si nos descuidamos nos persiguen a nosotros, por eso somos tan humanistas. Si no, todavía estaríamos quemando vivos a los demás, que no hace tantos años todavía lo hacíamos. Y vamos a hablar de alguien que mató a alguien, gran cosa. Todos nosotros lo habríamos hecho mucho mejor, y en grandes cantidades, industriales. El judaísmo, últimamente ha aparecido como víctima, realmente, ha sido víctima de grandes masacres. Masacres desencadenadas por la gran discriminación racial que el mismo judaísmo inauguró y mantuvo durante milenios, diciéndonos a todos los pueblos que todos estábamos perdidos y condenados y que nuestros dioses eran falsos y que ellos eran los únicos verdaderos. Pues esto a la larga se paga, señores. Eso es discriminación racial y eso acaba pagándose. No se hizo por eso, pero es que la historia tiene sus balances. Esa fue la primera discriminación, decir que todos nosotros éramos víctimas de un error, y que todos nuestros dioses eran falsos, y que todos estábamos condenados, y que ese solo Dios era el único verdadero. No los amparó esta última vez, tampoco. ¿Y cómo sufrimos con ellos? Pero ellos enseñaron a discriminar a principio. Y los árabes, pues esos ya ni en contra, sino ni en favor, tienen derecho a decir nada. Porque lugares en los que han florecido tantas culturas, háganme ustedes el favor, la cultura persa, la cultura persa, Babilonia, Grecia, está hundida, 400 años de invasión musulmana. Miren lo que es Grecia, comparen esa Grecia de hoy con la Grecia de Pericles, son 5.000 años atrás, todavía balbuceando en una falsa democracia después de haberla inventado hace 3.000 años. Pasaron los árabes por allá, esa inundación, esta masa, que sí, desde luego, transmite pensamiento y sentimiento como la abeja transmite su polen. Ese Egipto, esa cultura egipcia, no es nada. Se hace una presa y se inundan allí todos los templos que ustedes quieran, no son suyos, no les importa. Y además es la única religión que tiene como decreto la guerra santa. Y la guerra santa supone masacrar al enemigo. Y no tiene pues derecho a hablarnos de la muerte de Caín. Pero al fin y al cabo, ni musulmanes somos, ni cristianos somos, ni judíos somos. Porque somos incolor completamente. No somos nada. Ojalá hubiera entre los cristianos, cristianos, mire, se sabría. A su alrededor habría un núcleo de regeneración espiritual. Renacería la iglesia a su alrededor. Se sabría, lo dirían los vecinos unos con otros, los trabajadores, se sabría si hubiera un cristiano verdadero. Por lo menos se sabría para matarlo a tiempo, para que no cundiera. Pero un hebreo congruente, un musulmán congruente, ojalá los hubiera. No somos nada, somos gentes de siglos de transición, todos somos iguales. Todos somos iguales, gentes que todavía toleran que haya guerras, gentes en nuestros días se ha inventado esa bomba que solamente destruye humanos, pero no instalaciones, que es lo valioso. Lo sabemos todos, luego somos todos culpables y seremos recordados por eso. La generación de la bomba de qué, neutrón, natrón, ¿qué es? Una bomba que solamente destruye seres humanos, lo único que es reemplazable, pero instalaciones no. Plástico, nylon, metales, eso no lo destruye, solamente vidas humanas. Esa bomba la tienen ya 7 gobiernos. 7 gobiernos la tienen. Cualquier histérico un día pulsa el botoncito. Y vamos a hablar de Caín. Buenas noches.